You can tell me gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, compartir lo que nos gusta, la mejor música del mundo, en este ratito de apenas una hora y media. En este caso, en la noche de hoy, muy especial, ¿no? Obviamente, estoy acompañado, sí, en Santiago, Iván León, mi hijo mayor, Javito Melo en controles, el matecito, por supuesto, y especial, bueno, por muchos motivos, siempre. Son especiales todas las situaciones, todos los días, todos los momentos para celebrar la vida, para celebrar la buena música. El Día de la Música fue el lunes pasado, el lunes próximo pasado, 22, justo el día de cumpleaños de Iván. Muy musical él también, le hace honor a la fecha de su nacimiento. Día de la Música, bueno, por aquí y en casa, supongo yo que, si no es todos los días, buena parte de la semana, es el momento, la hora, el Día de la Música. Nosotros, bueno, tratamos de formalizarlo en nuestros encuentros de cada martes y de cada jueves, pero la música siempre, ¿no? Viva la música, todo el tiempo. Además, muy especial la noche de hoy, porque hoy es la noche de las heladerías. Así que había una cola por ahí. Nosotros no compramos helados porque había unas colas, bueno, enormes. No. Quizá ahora cuando salgamos, por ahí le pasamos la lengua al tarrito, no sé, algo capaz que vamos a... Bueno, surtidón, lo de hoy, como siempre. Chicas, al principio, lo de recién, un aire muy pop para este álbum muy ecléctico de la cantante noruega Silje Nergård. Disco larguito, con una cantidad de 14 cortes, absolutamente todo de su autoría, con una cantidad enorme de músicos paisanos consagradísimos, realmente un staff fantástico. Lo que escuchábamos recién es uno de los temas más pop, con este aire muy, muy, muy pop, que viene muy bien para arrancar, Candle in the Window, con la participación del cantante Mike Harton, que además colabora en la composición de las letras. La música es toda de Silje, y además, bueno, gente invitada como el guitarrista Carlos Ríos, George Wadinews en otro momento de la guitarra también, Finn Guttormsen, madrecita, el bajista. Bueno, eso es en este tema, porque la data da específica tema por tema quiénes son los músicos que intervienen, pero por ahí se intercalan la Budapest Art Orchestra, dirigida por Gute Storas, el gran pianista Elger Lien, quién más por ahí, Jarle Bepestad en la batería, otro concurrente ha sido en nuestro espacio como músico de sesión. ¿Quién más por ahí? Bueno, los arreglos de Vince Mendoza para uno de los temas. ¿Quién más? Déjame ver por aquí. Hegelin, ya lo nombré. Bueno, se me escapa uno de los más conocidos por ahí. Ya lo voy a encontrar. No lo encuentro. Bueno, Trygve Zayn, ahí está, el saxofonista noruego. Trygve Zayn engalanando, Bjarke Wesseltoft por ahí en piano eléctrico también, otro gran pianista noruego, una cantidad enorme de figuras de todo tipo y de toda calaña, de toda clase. Trygve Zayn, el que me gusta a mí. Sí, sí. Ah, mira. Sí. Participa en este disco Houses, publicado por Sony Masterworks el 1 de octubre de este año. Y lo que ella explica un poquitito acerca de la composición y de la inspiración para realizar este álbum. Dice que, bueno, en su web, ¿no? Hola a todo el mundo, estoy encantada de que mi nuevo álbum salga a la venta, bueno, el 1 de octubre. Para todos nosotros, el último año ha sido de todo menos normal. Como la mayoría de vosotros, me he visto confinada a pasar largos días dentro de mi casa. A veces se me hacía muy pesado, así que sentí la necesidad de salir de allí y despejar la cabeza mediante paseos diarios por mi barrio. Me di cuenta de que todos los demás parecían estar atrapados entre sus propias cuatro paredes, tanto como yo. Después de un tiempo empecé a matallar con el tipo de historias que ocurrían en el interior de esas casas, quiénes vivían ahí, qué tipo de vida llevaban, cómo sobrellevaban el encierro, todo ese tipo de preguntas, ¿no? Estas fantasías pronto se convirtieron en 14 nuevas canciones que escribí sobre mi barrio. También hice un dibujo para cada canción. Bueno, deseándolos verlos pronto en nuestras giras, y ahí publica en la agenda de las próximas giras, porque obviamente están en una apertura, ¿no? De luego del encierro. Los mantendré informados, todo lo mejor de Silly para todos nosotros. Muy bien. Esta bella cantante noruega de 55 años nació el 19 de junio del año 1966 y acaba de producir este álbum realmente fantástico, ¿eh? Publicó Masterworks el 1 de octubre de este año, Houses. Muy bien. Vamos rapidito, mientras estamos escuchando de cortinas, lo voy a rapidón. Se trata de Lalmeis. Lalmeis cumple años. Ya voy a sacar la cuenta. Cumpliría años el próximo 27, el próximo sábado. 27 falleció hace un par de años atrás. El gran tecladista, pianista, coequiper, alma mater del Pat Metheny Group, con una muy cortísima carrera como líder de banda, publicó apenas 4 álbumes y acaba de salir hace pocos meses atrás un EP con un solo tema de unos 13 minutos largos, de algo que él escribió hace un tiempo largo atrás, en honor a Bernhard Weber, el bajista alemán, quien sufriera una ACV hace algunos años y quedara imposibilitado de tocar la música. Se sucedieron cantidad enorme de celebraciones a su música y honores a su recorrido musical y a su contribución musical a Everhard Weber, y Lalmeis estuvo ahí, es lo más reciente, así que una pasadita muy rápida por las 4 o 5 álbumes que él produjo como líder de sus propios proyectos, amén de la enorme cantidad de prolífica contribución al ya desaparecido Pat Metheny Group. Lalmeis, entonces, en las cortinas en el día de hoy, toda la noche. Vamos a seguir con, y esto le vamos a dar el pase a los chicos después, con Adele, 30, un álbum que acaba de publicar el Columbia Records el 19 de noviembre de este año, un álbum realmente muy lindo, de la cantante pop británica. Viste cómo estamos, ¿no? El jazz nos da permiso bastante, para todo esto. ¿Eh? Bastante sí. Popero hoy, ¿eh? Ah, no. ¿Qué pasó? Viste, cada tanto, el jazz tiene eso, ¿no? Muy de calzón suelto, digo yo, se fusiona con un montón de cosas. Y el pop, obviamente, no. Fíjate que Silly Nergal, una cantante básicamente jazzera, bastante asidua en su recorrido musical, coqueteando con el pop. Seguimos con la chica de tapa, la trompetista muy jovencita, 26 años tiene esta chica, la trompetista y cantante barcelonesa Andrea Motis, junto a la WDR Big Band, conducida por Mike Mossman, un álbum fantástico, publicado por Jazzline el 19 de noviembre de este año. Lindísimo esta chica, muy jovencita. Cómo vienen los pibes, ¿eh? Alan Jones, baterista estadounidense, con You Took Me Home, publicó Opus Arts el 19 de noviembre de este año. Por ahí venimos medio melosón, tranquilón. Un trompetista también, pero esta vez sudafricano, Feya Faku. Un álbum realmente muy muy lindo, con poquísima data, pero bueno, algo como para comentar. Rascamos, Impilo, Dar Vida, en voz Zulu. Un álbum realmente muy muy lindo, con la participación estelar del pianista David Vireles, junto también a Fabián Gisler en contrabajo. Louis Hayes con Crisis, un álbum realmente fantástico, otro baterista. Noche de bateristas, además de la noche de los helados, ¿eh? De las heladerías, noche de bateristas hoy. Y de las chicas, como siempre, Louis Hayes con Crisis, Savant Records, 12 de noviembre de este año, un álbum fantástico, Des Ron Douglas, David Hasseltine, Steve Nelson en vibráfono, un álbum fantástico con figuras estelares. Sylvian Buff, y acá sí que vamos a darnos paso, porque con el bla bla de los chicos, más lo que yo voy a rememorar viejas historias y recuerdos y trayectoria del alma, como corresponde, por ahí recuperamos algo de tiempo, porque de Sylvain Buff no tengo absolutamente nada, ¿eh? Mirá que busqué. No hay nada, o casi nada, del saxofonista francés Sylvain Buff, que acaba de publicar Chime Field bajo el sello Bonsai Music el 12 de noviembre de este año. Y los dos últimos, no, el último, ese fue el anteúltimo, y el último con Macaya McGraven, Deciphering the Message, Blue Note Records, 19 de noviembre de este año. un álbum también muy particular, muy, muy loquito, este ecléctico baterista estadounidense. Este sí que se mete con todo, Makaia McGraven. Muy bien, ya inmediatamente lo ha anunciado hace un momentito, Adele 33 publicó Columbia Records 19 de noviembre de este año. Being on my own and being with people, and I feel like maybe I've been like overcompensating and being out and and stuff like that to keep my mind off of it. And I feel like today I'm home and I want to be at home. I just want to watch TV and curl up in a ball and be in my sweats and stuff like that. But I just feel really lonely. I feel a bit frightened that I might feel like this a lot. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, eso fue My Little Love, Mi Pequeño Amor, de Adele, su nuevo álbum titulado 30 o 30. El número 30, no, si lo quieren buscar. Alcanzó casi 70 millones de streams en Spotify en solo un día. La verdad que algo increíble. Sí, Adele es una de esas artistas que realmente puede irse por años y de la presencia de los medios y de redes sociales, pero siempre va a haber miles de personas, millones, esperando a su regreso. Porque su composición siempre es algo que le llega a la gente, es muy personal. Ella sorprendió al mundo con una reaparición inesperada. Sigilosamente su equipo comenzó con la promoción de su nuevo álbum, este álbum 30, que contenía justamente el número 30, y los fans, habiendo esperado 6 años desde su último álbum, comenzaron a deducir, y a los días Adele anunció su nuevo single llamado Easy On Me. Claro, aparecieron en todo el mundo carteles que decían el número 30, ¿no? La verdad que increíble, o sea... Sí, los fans deducieron eso porque todos sus álbumes están titulados por sus edades. Claro, ella tiene 33 años, ¿no? ¿Por qué se llama 30 el álbum entonces? Exacto, este álbum lo escribió en el 2019, ahora tiene 33. Ella va nombrando sus álbumes de acuerdo a la edad que tiene cuando los escribe y los graba. Bueno, en la canción que escucharon recién es dedicada al hijo. Se puede escuchar grabaciones que hizo ella misma con el hijo, en la que es una canción muy personal, la verdad. Le decía al hijo que se siente sola, que se siente confundida, y al final de la canción se la escucha llorando. La verdad que es muy personal. Y ella en una entrevista hace poco mencionaba que probablemente cuando el hijo sea adolescente vaya a odiar esta canción. Claro, porque lo escuchamos al nene. No, es algo muy personal y muy audaz de su parte, la verdad, hacer una canción de este estilo. Pero la verdad es que, bueno, aplaudimos a Adele porque es un álbum increíble. Esta canción es solamente un ejemplo, pero si quieren escuchar todo el álbum entero, la verdad es que es increíble. Se llama 30. Porque yo había escuchado algo por ahí, como que ella estaba sufriendo o padeciendo una separación, un divorcio bastante complicado. Claro, ¿sí? Claro, el álbum es todo sobre el divorcio que tuvo con su marido, claramente. Y se trata sobre todo sobre eso. La verdad que sí. Sí. Bueno, fantástico. Estamos escuchando. Estaba leyendo un poco la data. No hay gente conocida, digamos. Pero sí una cosita que se ha puesto bastante de moda. No ahora, sino que de un tiempo. Lo que pasa es que por ahí algunos álbumes, algunos artistas lo han reflotado. Y de eso vamos a ver un ejemplo, pero mucho más grande, magnificado, con Macaya McLevin al final. Esta cosa de tocar. No, tocar. en, digamos, fantaseando, ¿no? Que están tocando juntos, ella con el Roy Garner, el pianista fallecido, genial, pianista morocho, fallecido ya en el año 1977, una de las figuras del movimiento jazzero de todas las épocas, el Roy Garner. Así que ella, bueno, con esta fantasía de la edición digital, lograron ponerlo a piano al gran Errol Garner para tocar con ella en uno de los temas, el octavo. All Night Parking. Bueno, y el resto es gente desconocida para mí dentro del movimiento jazzero, así que bueno, mucha data. Acá sí que sobra la data con respecto a lo que los chicos comentaban, ¿no? El impacto que provocó en los medios la reaparición de la gran cantante británica pop Adele. Muy bien, cuando estamos escuchando algo más. ¿Cómo? ¿Te acordás? ¿Sabías que hoy es la noche de las heladerías? Sí, sí, pasé por varias heladerías, vi las colas y me fui, porque la verdad que, perdón, pero yo no voy a estar parado ahí una hora para comer un helado. Soy tan fan, de la verdad. Estamos escuchando las dos primeras cortinas, la primera y la que estamos escuchando ahora, Before You Go, el sexto corte de Street Dreams, por Lal Mays. Street Dreams fue el segundo álbum como líder de banda. Recordemos que vamos a pasar música de su carrera como solista, salvo el inevitable Os Falls, Wichita, South Falls, Wichita Falls, que firmó junto a Pat Metheny unos poquitos meses antes de que se formalizara la agrupación, el Pat Metheny Group, creo que al año siguiente o al otro, en formato cuarteto. Pero ya los muchachos daban muestra de enorme talento y de esta mancomunión o comunión fantástica, ¿no? Esta sinergia y empatía enorme que desarrollaron a lo largo de tantísimos años con la publicación de aquel álbum. Y este, el segundo, Street Dreams, con un aire también muy pop, muy rock, una faceta realmente enorme, genial, de este muchacho que el sábado cumpliría 68 años, falleció el año pasado, en 10 de febrero del año pasado 2020. Una enorme pérdida para el movimiento, realmente. Bueno, ahí fue Adele. Vamos a ir con la chica de tapa. Una jovencita, esta chica, 26 años, Andrea Motis, Colors and Shadows. Publicó Jazzline Records el 19 de octubre de este año, junto a la WDR Big Band, conducida por Mike Mossman. Que s'abracen Thank you. Bueno, mientras estamos escuchando a Solo Improvisations for Expanded Piano por Lal Mays, publicado por Warner Bros. El 2 de mayo del año 2000, su primer álbum en solo piano, una larga nota que leí por ahí en algún momento en que él comentaba en que Pat, su amigo de toda la vida, lo tenía seco, ¿no? Con eso de que cuándo vas a grabar un álbum en solo piano, cuándo vas a grabar un álbum en solo piano, hasta que, bueno, acá tenés el álbum en solo piano, un álbum fantástico, lindísimo, pero muy, pero si se quiere, muy diferente a la línea melódica a la cual estamos acostumbrados a escucharlo tanto en sus otros álbumes como en sus larguísimas contribuciones a la discografía del Pat Metheny Group. Este álbum es uno de esos álbumes, si se quiere, un poquitín más cerebral. Long Life, el décimo y último corte, tiene ese aire más Lal Mays que todos lo conocemos, pero el resto es un vuelo que él debería haberse permitido más, ¿no? Fuera del grupo, tener la posibilidad de hacer otras cosas, separarse un poquitito de la onda del grupo y poder desarrollar todo su talento de una forma más libre, si se quiere, pero supongo yo que su lealtad a Pat y al grupo la habrán impedido, porque no era por carencia de talento, lo quedó demostrado ampliamente con sus 4 o 5 álbumes, apenitas 4 o 5 álbumes como líder de banda, en su cortísima carrera como solista. Y lo que fue recién esta chica, esta otra chiquita que recién arranca, 26 años tiene esta piba, nacida en Barcelona el 9 de mayo del año 95, ¿sí? Junto a la WDR Band, conducida por Mike Mossman, un legendario compositor, arreglador y conductor de grandes bandas, que arregló la totalidad de las composiciones y de los temas de Andrea Motis. Por allá, el cazatalentos que tiene todas las antenas paradas, ¿no? Este hombre, Quincy Jones, cuando no, siempre atento, por allá en el año 2011, obviamente que llegó a sus oídos las notas de la dulce voz, de su dulce voz, como la de las notas de su trompeta, y obviamente que se entusiasmó con la participación, con la presencia y con el nacimiento de una nueva y joven figura. No sé qué le ocurrió después, porque aparentemente su mentor, el saxofonista y además célebre pedagogo español Joan Chamorro, fue el que de alguna manera impulsó la carrera de Andrea Motis. Una carrera realmente increíble, con muy pocos álbumes puestos en la calle, tantísimas otras colaboraciones, porque a su cortísima edad, 26 años, a la actualidad, ya lleva años, ¿no? Lleva años en el espectáculo. Y en una larga nota que he visto por ahí, extraje de la web, ella responde un poquito de todo esto, ¿no? Extraje algunas poquitas frases, preguntas y respuestas. El periodista le pregunta: con 26 años ha grabado 8 discos y ha tocado con los grandes del jazz. Y ella cuenta: sí, he tenido la suerte de tocar con artistas muy grandes. Mi primer disco salió cuando tenía 15 años. Me he formado en vivo y en directo, metida ya en la profesión. Comenzó a tocar la trompeta con 7 años y 3 años después se inició en el jazz, pregunta el periodista. Y responde: mis papás querían que hiciéramos música. Mi profesor Joan Chamorro me introdujo en el mundo profesional. Él fundó el quinteto con el que grababa los discos. ¿Fue una niña prodigio? No, prodigio no. Pero ya de los 14 años estoy en los escenarios. Tampoco era tan niña porque ya tenía cierto bagaje. Lo más destacable es que he tocado con músicos profesionales desde muy joven y he trabajado regularmente casi desde el principio. Por eso no es ser una niña prodigio. ¿Por qué lo atrapó la trompeta? Empecé con ella porque no estaban los instrumentos que quería. Piano, violín. Una historia muy conocida, ¿no? Muy, muy popular. Che, yo quería el piano y ya se sentó otro con el piano. ¿Qué quedó? Quedó el coso ese, el contrabajo, esa cosa horrible, grandota. Y bueno, por ahí es el instrumento de tu vida, ¿no? Parece que con ella pasó algo similar. La trompeta. Ella quería piano y violín. Alguien se le apuró. Y en la conformación de la banda en la que ella participó durante tantos años y donde se formó, pero tuve un profesor muy bueno de trompeta. Lo que me gusta es que puedo parecer un instrumento muy rudimentario, pero es muy agradecido. A poco que logras hacer sonar mínimamente lo que quieres, ya te ha ganado. Entre otras cositas, tocar la trompeta es como meditar para mí, dice en otra oportunidad. Es una parte importante, muy importante de mi vida, pero no quiero tener que elegir solo una de mis vertientes artísticas porque adoro tocar todas. Bueno, fantástico. Colors and Shadows, Jazz Line Records, 19 de noviembre de este año. Andrea Motis, voces y trompeta. W. David Band, conducida por Mike Mossman. Por ahí, viste que cantó en portugués. Se la compara, cuando no, viste, estas cosas ya, me parece que muy pronto, ¿no? Se la compara con la gran Astrid Gilberto, esta cantante brasilera, la esposa de João Gilberto, con 81 años de edad todavía en la palestra, la gran Astrid Gilberto. Bueno, vamos a seguir ahora, eso fue Andrea Motis, ahí se fue, vamos a ir ahora, seguimos medio melosón, tranquilón, después vamos a levantar un poco, con el baterista estadounidense, Alan Jones, Alan Jones, un corredor de Fórmula 1 australiano, ya retirado por supuesto, Alan Jones. Este es Alan Jones, baterista estadounidense, que acaba de publicar bajo el sello Opus Arts el 19 de noviembre de este año, You Took Me Home, un álbum melosón, muy tranquilón, re lindo para seguir con Alan Jones. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos a Alan Jones, baterista estadounidense, nacido en el año 1962, 59 años de edad, en el condado de Washington, nacido muchacho, nacido en Portland, Portland, Oregon, se da, bueno, acá la data, no importa. Uno de los bateristas y compositores multiinstrumentistas, además también un profesor muy, muy creativo, muy, muy celebrado, muy respetado, tanto del ambiente estadounidense como europeo. El hombre recorre ambas partes del mundo, regando su conocimiento y su larguísima trayectoria. Bueno, ha tocado obviamente con infinidad de músicos, tanto de uno y otros lugares, hablamos de Estados Unidos o América, y América toda, y Europa. También, como por ahí estoy leyendo, una larga lista de instituciones muy prestigiosas en las cuales el hombre está aportando todo su conocimiento y toda su sapiencia. No hay más que eso, ¿eh? Muy poca información con respecto a la publicación de este álbum y también con respecto a su biografía personal. Lo acompañan John Leckie en contrabajo, Mike Malloy en saxo tenor, Quinn Walker en trompeta y Wes Jorbiu en piano. Absolutamente desconocido a toda esta gente. Seguramente, ¿por qué no? Se me ocurre, ya que estamos pensar, no cuesta nada, volar un poquito tampoco. Quizá, ¿por qué no? Alumnos de él en sus largos años como docente, ¿por qué no? Ya que no me suenan dentro del panorama que usualmente recorremos, ¿no? Alan Jones. You Took Me Home, Llévame a Casa, Opus Arts, 19 de noviembre de este año. Fantástico. Fantástico, bueno, como lo que estamos escuchando, recordemos que estamos celebrando una fecha próxima. El sábado próximo, del natalicio, 68 años cumpliría en vida el gran pianista y tecladista Lal Mays. Falleció el año pasado, en febrero del año pasado. Una pérdida enorme para el movimiento. Bueno, no hace falta recorrer mucho acerca de su historia y su recorrido y de su contribución, enorme contribución a la música en general. No estamos hablando exclusivamente de los aceros, estamos hablando de la música en general. Un hombre que ha logrado fusionar con muy pocos, realmente con muy pocos, la melodía del pop, del rock, de la música clásica, obviamente también, cuando no, pero de una forma, siempre comentamos esto, ¿no? Los ingredientes están ahí, pareciera como que, bueno, che, todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Los ingredientes son los mismos, hay que ver qué es lo que producimos con esos mismos ingredientes. Lo que de la pluma del Lal Mays surgía una poesía realmente inconmensurable y un toque realmente muy, si se quiere, muy, muy melancólico, ¿no? Absolutamente en todas sus composiciones. Daba la sensación, en algunos pasajes de su música, de esa música que tiene esa energía contenida y que no hace falta irrumpir con fuerza para decir, bueno, ¿viste cómo reventó? En el creciendo ese loco que llegamos a un éxtasis que no podíamos evitar. No, la música es siempre contenida, siempre como pausada, incluso los sonidos de ciertos instrumentos, como a la lejanía, daban una sensación de distancia y de amplitud en el paisaje sonoro, realmente increíble, como yo nunca había escuchado a ningún músico. Everhard es la publicación que él mismo escribió y publicó bajo la fundación que lleva adelante o que digamos, cuida los intereses de sus intereses musicales, producto de, bueno, de sus largos años como músico, además de familia, ¿no?, que se ha ocupado luego de su fallecimiento. Una productora propia publicó el 27 de agosto último pasado, para alegría de todos nosotros, ¿no?, que estábamos ahí a la espera, en esta época en la que pareciera como que alguien pasa la escoba y aparece una cinta, una cinta escondida, tapada, descubierta, guardada durante no sé cuántos años. Siempre estábamos a la espera de que con nuestros músicos predilectos pase una cosa como esa, y yo esperaba, siempre esperaba esto, y fue que así que, bueno, apareció esta última publicación, no muy lejana en el tiempo con respecto a su fecha de fallecimiento. Esto es un homenaje que escribió él, pero que además participaron una enorme cantidad de músicos, todo el panorama jazzero europeo y estadounidense, homenajeando y rindiéndole honores a Eberhard Weber, el contrabajista acústico y eléctrico alemán, que ese es otro hombre que supo imponer un sonido único, El sonido de Eberhard es inconfundible. El hombre hace algunos años padeció un accidente cerebrovascular, imposibilitado a totalmente de sostener siquiera su instrumento. ¿Qué es lo que dijo emocionado Weber cuando se enteró y escuchó este homenaje? Estoy realmente abrumado y conmovido, es imposible expresar mi agradecimiento y gratitud a Lyle por la producción de este disco. Eso fue en agosto de este año. Palabra de Eberhard Weber. Aquí todo el mundo, Bob Shepard, Michelle Forman, Steve Roby, Alex Acuña, Jimmy Branley, Bill Frisell, Aubrey Johnson, Rosanna Ecker, Gary Ecker en voces, todo el mundo participando y colaborando de este gran, gran homenaje Eberhard, así simplemente titulado, un EP de 13 minutos que fue publicado en agosto, el 27 de agosto de este año. Bueno, Lyle Mays. ¿Con qué vamos ahorita? Vamos con Feia Facu, Impilo, un álbum producido por el propio Feia el 29 de octubre de este año. David Viriles, piano. Fabián Gisler, contrabajo. Feia Facu, trompeta. plan bon gimpilo. Gyolenjela, lenjela, gyolenjela, hindi amayo. Diani bonga butolo vendonga, nani kengeba bon gimpilo. Gyolenjela, lenjela, gyolenjela, hindi amayo. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bien, este fue Feia Facu Impilo, producido bajo el sello propio el 29 de octubre de este año. David Vireles en piano, Fabián Gisler en contrabajo. Impilo, una voz zulú que significa dar vida. El hombre también canta algunas letras en dialecto zulú. Es tan poca la data que puedo obtener, pero tan poca, que se me ocurre, tal vez le esté errando, pero como además no entiendo nada de Zulu, no puedo ver, tampoco encontré la letra traducida o transcripta en ninguna web. ¿A qué se refiere con Impilo? Bueno, Impilo es esta voz Zulu que significa dar vida, pero también es el nombre de una fundación, que una organización sudafricana en favor de la protección infantil, La organización se ocupa de chiquitos de hasta 18 años. Ahí en la página web de la fundación dicen que, bueno, sin embargo, el 90% de los niños que atendemos son menores de 6 años, pero brindamos servicios a niños hasta los 18 años. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, se ocupan de niños abandonados, de niños en situación de calle, conflictos familiares, etcétera, etcétera. Y mientras se realiza todo el trabajo social para las adopciones nacionales e internacionales, ellos se ocupan de darle cobijo, alimento, educación y contención física y espiritual a los chiquitos abandonados. Impilo. ¿Será esa la letra a la que hace ilusión la voz de Feya Facu en este álbum Impilo y en este tema en particular que le da título al álbum, el tercero de 11 que tiene este álbum realmente lindo? Impilo. Bueno, ojalá sea así, porque si no lo es, bueno, una buena idea y una buena intención y actitud por parte del trompetista sudafricano. Que por ahí, bueno, ya cerré la data, pero bueno, el hombre ha cosechado enorme cantidad de prestigios y de premios, incluso uno muy importante otorgado por una prestigiosa universidad local, porque por su trabajo solidario también, ¿no? De ahí que asocio, ¿no?, esa cosa, ¿no?, de la referencia a la Fundación Impilo. El hombre ha trabajado llevando la cultura, el saber, la música y todo lo que la música en sí misma arrastra, ¿no? Porque no solamente el movimiento y lo sonoro, sino todo en favor de alimentar el alma, de servir a un fin muy saludable, como es dar vida a través de la música a quienes han perdido toda esperanza. El hombre se ha dedicado a recorrer los lugares más recónditos y más arrasados y más desprotegidos de su Sudáfrica natal, llevando la cultura, llevando la música, llevando la alegría y la esperanza, por lo que le valió un prestigiosísimo reconocimiento por parte de una notable universidad local. Bueno, estamos escuchando de cortina, peloche, si ni abrí la data. Estamos escuchando a uno de los cortes, he comentado por ahí algunas veces, del sonido Bill Frisell fuera, ¿no?, del sonido típico que le conocemos a Bill Frisell, tocando una guitarra más rockera. Escúchenlo a Bill Frisell. Este álbum es realmente increíble. Autotitulado Lal Mays, publicó Geffen Records el 4 de agosto del año 1986, el primer álbum como líder de sus propios proyectos del gran tecladista. Lo acompaña Mark Johnson en contrabajo, Alex Acuña en batería, el nombrado Bill Frisell en guitarra, el gran Naná Vasconcelos en voz y en percusión, y Billy Driwis en saxo, piano y teclados. Lal Mays. Bueno, sigamos. Louis Hayes, Crisis, Saban Records, 12 de noviembre de este año. Lo acompañan a Bram Burton, saxo tenor, Steve Nelson, vibráfono, David Hasselton, piano, Desron Douglas, contrabajo, Camille Thurman, en voz. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, mientras suena la cortina Something Left Unsaid, algo que no se dice, el sexto corte de 11 que tiene Fictionary por Lal Mays, publicó Geffen Records el 23 de abril del año 1992, acompañan a Lyle, Jack Dejonen de la batería y Mark Johnson en contrabajo. Otro disco increíble, fantástico, en trío, junto a estos grandes de todas las épocas, Mark Johnson y Jack Dejonen. Reconocerán ustedes los acordes de este tema que usamos de cortina. Bueno, ¿qué fue lo que pasó recién? Recién pasó Louis Case, Crisis, Saban Records, el 19 de noviembre de este año publicó el sello Saban Records. Louis Case, batería, Abraham Burton, saxo tenor, Steve Nelson, vibráfono, David Halsett en piano, Desron Douglas, contrabajo, Camille Thurman en voces. Este hombre, nacido el 31 de mayo del año 1937, otro de los grandes hacedores, contribuidores del movimiento en los últimos larguísimos años, ¿no? Bueno, otro hombre que arrancó muy, muy, muy tempranamente, a los 18 años, con Horace Silver. Fíjate vos de dónde viene su recorrido, sus inicios musicales con el gran Horace Silver, cuando apenas tenía 18 añitos. Este hombre que también ha contribuido como líder de sus propios proyectos, también ha contribuido como co-líder y como músico de sesión de grandes junto a Canova Adderley, entre tantísimos, con Dexter Gordon, con Woody Shaw, Kenny Barron, Freddie Huber, no sé, bueno, todos los Harold Marvin, tantísimos músicos. Piensen en algunos de los grandes músicos de todas las épocas, ya desaparecidos, como los contemporáneos que aún permanecen en actividad, y Louis Hayes ahí estuvo. Con este disco Crisis, vos sabés que no hay mucha data tampoco, ¿no? Hay algunos serie de honores y premios que el hombre ha recopilado a lo largo de sus años como músico. Premio Spirit of Detroit en el año 2004, premio Lifetime Achievement Award en el año 2004, homenaje especial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos también ese mismo año. Bueno, ¿qué más? Reconocimiento especial del Estado de Luisiana en el 86, del Estado de Michigan también en el 96, premio de reconocimiento de la Sociedad de la Cultura en el 96, y le sigue la lista, larguísima, de este hombre que ha recorrido y recorre el firmamento de acero desde hace larguísimos años y hace una máxima contribución también con este Crisis, con este acompañamiento de lujo. Qué lindo suena el vibráfono de Steve Nelson. Bueno, allá fue Fictionary. Qué lindo lo que suena de cortinas. Fictionary por Earl Mays. Recordarán ustedes, falleció de cáncer en febrero del año pasado, a los 68 años, dejando atrás una carrera enorme, irreproducible, junto al Pan de Cine Group. Y estamos recorriendo su escasísima discografía como líder de banda, corta pero jugosísima carrera como líder de banda. Sylvain Boeuf, saxofonista francés, con Time Life, publicó Bossa Music 12 de noviembre de este año. Thank you. Bueno, mientras escuchamos de cortinas a Pat Metheny y Lionel Mace con Os Falls, Wichita, So Falls, Wichita Falls, publicó SM el 27 de abril del año 1981, el primer álbum que firman en conjunto ellos dos, y fue el preámbulo de lo que al año siguiente formara o se formalizara bajo el cuarteto, el Pat Metheny Group. Ozark, el segundo corte de este álbum, realmente lindísimo, lindísimo. Decíamos, estábamos repasando un poquitito la discografía, escasísima discografía. En este caso, bueno, firmado junto a su amigo y coequiper de años, ¿no?, el guitarrista Pat Metheny. El resto de todas contribuciones, todas álbumes firmados por su, bajo su nombre. Cortísima, cortísima carrera que de alguna manera me recordaba un poquitito a la trayectoria de nuestro querido Ernesto Sabato, ¿no?, que escribió tan poco, publicó tan poco, no lo que escribió, sino lo que publicó, publicó tan poquito, pero que le bastó para llamar la atención del mundo intelectual y del otro, del no tanto, en el mundo entero. Muy bien. De este álbum, uno de esos discos inevitables, ¿eh?, increíblemente ineludible, obligatorio. Bueno, Sylvain Boeuf, Time Field, publicó Voz and Music el 12 de noviembre de este año. Damien Argentieri, piano y teclados. Fabrice Moreau, batería. Tom Olivier Boeuf, piano y acordeón. Rafael Olivier en guitarra. No tengo nada de data, casi nada. 3-4 líneas, se repite todo en todos los lugares. Pero lo más gracioso es que en su web hay un enorme cartel que dice Site Oficial, próximamente en línea. Sitio oficial, próximamente en línea. Y hay una larga lista de fechas de próximos conciertos y nada más. Bueno, y como nosotros estamos tan ajustados a tiempo, no le vamos a dar más vuelta a esto, ahí fue. Nos vamos a ir, pala, pala, como acá hay a Mark Levin, este muchacho baterista, tremendamente ecléctico lo de Macaya McRaven. Nos recuerda un poquitito al Mice, ¿no? Un poquito loco, con un disco tan diferente uno de otro. Deciphering the Message, la desaparición del mensaje o algo así, publicado por Blue Note el 19 de noviembre de este año. ¿Qué es lo que ha hecho este hombre? Repite una historia que había realizado ya algunos años antes, cuando remezcló, resamplió un viejo álbum del cantante Gilles Scott Heron, fallecido en el año 2011, este cantante negro paladín de los derechos por los derechos civiles de su nación, de su pueblo. ¿Y qué hizo? Lo resamplió, hizo alguna cosa bastante loca por ahí, tratando de reimaginar, ¿no?, la música y la lucha de este poeta, con una visión absolutamente moderna, ¿no? Y fue lo mismo que hizo ahora, ¿no? Se sumergió, se zambulló en el catálogo de Blue Note, le sacó el polvo y las telarañas a viejas cintas que andaban por ahí, y junto a Joel Ross, Al Blakey, Billy Higgins, Jackie McLean, Lee Morgan, Jack Wilson, Junius Paul, Marcus Hill, Jeff Parker, y resamplió, hizo una cosa muy loca, muy modernosa. Para mí, todo forma parte de un hilo conductor muy amplio, dice el baterista. Escogí temas que me hablaban, pero todo esto se unió de esa manera, ¿no? De esta manera. Desde el principio me inspiró esta idea de que estos jóvenes músicos pasando por las bandas, casi como un rito de paso. Claro, porque retoma toda la discografía temprana de estos hombres, de estos músicos, registradas en viejo catálogo de Blue Note, tratando de reimaginarse un poquitito los comienzos que de estos músicos que a la larga y a lo largo de los años se transformaron en leyendas. Y vamos a escuchar Autumn in New York, este clásico con una versión bastante, bastante movida, muy, muy linda, muy diferente, como para que nos demos cuenta o formarnos una idea, ¿no?, el trabajo loco que hizo este muchacho con estos clásicos de todas las épocas. Nos vamos. Hasta la semanita que viene. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Santiago e Iván haciéndome la pata. Ya se fueron. Javito Melo en controles. Ojalá hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.